Juan Manuel, la semana pasada en el PJ de Lanús se llevó a cabo un acto local en donde el PJ llamó a firmar un documento para confeccionar el gran frente patriótico en Lanús con toda la oposición unida. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Vas a adherir a este documento? Mira, nosotros, te atrevo a decir, creo que hay que convocar, creo que hay que dialogar, creo que nos tenemos que encontrar y con ideas, propuestas, ideas concretas, dejar los egos y, te voy a decir, convocar en dos ejes claros. Fortalecer la unidad, me parece dar, empoderar a nuevos dirigentes y además empezar a trabajar en una propuesta de gestión, porque lo que viene en la Argentina es muy difícil. Lo que está dejando Cambiemos es un desastre. A nivel nacional, con la macroeconomía y lo que han generado en el deterioro del tejido social, y lo que eso impacta en los territorios, sobre todo en el conurbano bonaerense.